Y les comentamos que el próximo 16 de marzo, el próximo sábado, va a haber una intervención. Argentina medita. Esto es una meditación masiva por la paz y está organizado por El Arte de Vivir. Estamos en comunicación telefónica con la señorita Lucía Banus, que es instructora del Arte de Vivir y además referente de este evento, Argentina Medita 2024. Buenos días, Lucía. Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Escucho? Escucho y viste intervención y ya me imaginé las miles de personas que vamos a hacer el sábado meditando por la paz. Qué bueno. Hermoso. Contanos un poquito, por favor, Lucía, ¿de qué se trata, ¿no? Esta meditación masiva por la paz. Sí. Bueno, primero, como para poner un poco contexto para quienes no conocen el Arte de Vivir, somos una organización que ya hace 43 años en el mundo busca, a través de enseñar técnicas de respiración, de meditación, de yoga, ayudar a que todos podamos tener menos estrés y ser un poco más felices como sociedad y como individuos, digamos. Y la verdad es que estas meditaciones masivas, abiertas al todo el público y gratuitas, han sido algo que nos han caracterizado a lo largo de los años, digamos, de hacer eventos así. Tuvimos muchas veces de la edición que en vez de ser Argentina Medita, ha sido América Medita. Ajá. Hace 16 años que lo hacemos y también se han sumado otras ciudades. Bueno, en este año no nos hemos puesto de acuerdo, pero el sábado vamos a meditar en más de 46 ciudades del país y también va a haber una transmisión en vivo para los que están en lugares donde no hay punto de meditación que puedan también sumarse. Qué bueno. Y bueno, un poco el lema de este evento es porque la paz se contagia. Porque la meditación es una de las formas más efectivas para poder generar un impacto positivo en nuestra mente, en tener más calma, y cuando eso sucede también podemos impactar mejor en nuestro entorno, ¿no? Si nosotros estamos mejor, menos estresados, nos comunicamos mejor, nos relacionamos [S2] Claro. [S1] Mejor, resolvemos mejor las cosas, y entonces eso genera un impacto exponencial de alguna manera. Claro. Y en estos tiempos tan desafiantes, ¿no?, que se están viviendo a nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial, a nivel país. Justo ayer estábamos hablando en otra radio y me preguntaban por Rosario, que bueno, lamentablemente va a tener que hacer el evento online porque no se puede hacer presencial. Pero bueno, la verdad es que con más razón es importante que nos sumemos. Claro. Muchas veces pensamos que queremos un mundo pacífico, pero no sabemos qué hacer al respecto. Sentimos que las cosas que pasan nos exceden y que no son nuestra responsabilidad. Pero tenemos cosas para hacer. Y ser activos con la promoción de la paz es una. No es lo mismo quedarte en casa mirando la tele que poder decir yo me sumo a esta meditación y hacer algo concreto que sabes que tiene un impacto. Bien. ¿Esto tiene algún costo a aquellos que quieran participar? No, es 100% gratuito. En cualquiera de las ciudades se puede asistir sin ningún tipo de valor económico y tampoco de experiencia. O sea, si vos nunca meditaste en tu vida, bueno, hermoso, porque tu primera experiencia va a ser una tremenda anécdota porque vas a meditar con miles de personas. Pero no necesitas ninguna experiencia para venir a este evento. Bien. La meditación que vamos a hacer es una meditación para principiantes, digamos, muy simple. Perfecto. ¿Y qué actividades van a llevar también en este día? ¿Qué otras actividades? Bueno, acá en Mendoza tenemos una programación muy linda, va a haber música en vivo, vamos a arrancar a las 6 en punto, va a empezar el evento. Tenemos a Maithili Devi confirmada, que es una música, no sé si la conocen, pero ella canta mantras, música meditativa. Después vamos a tener otros músicos que hacen instrumental, ya como para ponernos en clima. Y después vamos a tener una clase de yoga guiada por instructores del profesorado del Arte de Vivir. Y es lindo porque también, vuelvo a repetir, va a ser una clase apta para todo público, no necesitas ninguna calificación especial con tu cuerpo. Y vamos a hacer algo como para poder estirarnos un poco, para poder relajar el cuerpo y para que puedas experimentar un poco de lo que es hacer asanas, que se le llama las posturas físicas, un ratito va a ser, y que te puedes traer, si tenés una colchonetita, puedes traerla, pero si no, con una mantita en el pasto va a ser suficiente. Y después de eso ya vamos a pasar a experimentar técnicas de respiración para cerrar con la meditación. Bien. Y bueno, también va a haber comida, va Ah, a haber bien. algunas sorpresas, va a estar muy lindo. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo este evento? Acá en Mendoza el punto es el Espacio Verde Menotti Pez Carmona, que está justo enfrente de la municipalidad. Aprovecho para mencionar que la municipalidad nos está apoyando en esta ocasión y estamos muy agradecidos también de, bueno, de eso, de cuando también los gobiernos toman conciencia de lo importante que es esto para para el cuidado de la salud mental, para promover hábitos saludables en la población. Así que bueno, ahí estamos con la Secretaría de Cultura armando el evento, va a estar todo muy lindo. Bien, y contanos, Lucía, ¿cómo hay que hacer para inscribirse, para registrarse? Bueno, hay un sitio web y lo pueden encontrar en nuestro Instagram. Nosotros tenemos un Instagram que es elartedevivir.mdz. Entonces nos pueden encontrar ahí, de paso nos pueden seguir porque siempre subimos cosas que están buenas y ahí van a tener el link para anotarse. O si no lo llegan a encontrar, es por donde nos pueden contactar. Más que Bien. todo, el evento es abierto, es en un espacio público, si querés. Estás escuchando ahora esto y el sábado te venís directamente. Pero bueno, a los que se están anotando, les estamos mandando alguna info también complementaria y si llega a haber un cambio de último momento, se lo van a enterar, digamos. Bien. Bueno, ha sido un gusto charlar contigo, que nos comente esto, realmente algo muy interesante y que bueno, hace bien, eso es lo bueno, ¿no? Hace bien en lo personal. Les agradezco a ustedes por darle difusión y ojalá que también puedan ser parte, ya sea viniendo o estando online por el canal de YouTube del Arte de Vivir, va a ser. Bueno, y te decimos, como a todos les decimos, que cuenten con el espacio de la radio, ¿eh?, para cualquier evento que lleven de aquí en adelante, ¿eh? Muchísimas gracias, qué amables. Bueno, un abrazo grande, Lucía. Hasta luego, buen día. Buen día, muchas gracias, ¿eh?